Santo quiere decir que no entendió el concepto. ¿Me entiendes, mi hermano? Vamos a ver algunos ejemplos entonces en la Biblia. Síguete leyendo el versículo que sigue, versículo 17, 18. Y vamos a llegar al versículo 20. Maldito el que redujere el límite de su pueblo, dirá todo el pueblo amén. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino, dirá todo el pueblo amén. Maldito el que permitiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, dirá todo el pueblo amén. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, dirá todo el pueblo amén. Maldito el que se ayuntare a cualquier bestia, dirá todo el pueblo amén. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre, o hija de su madre, dirá todo el pueblo amén. Maldito el que se acostare con su suegra, dirá todo el pueblo amén. Maldito el que hiciere a su prójimo ocultamente, dirá todo el pueblo amén. Maldito el que hiciere soborno para quitar la vida inocente, dirá todo el pueblo amén. Maldito el que conforme a las palabras de esta ley, el que no confirmare las palabras de esta ley, y dirá todo el pueblo amén. Entonces te das cuenta. Pero este asunto pareciera muy razonable y muy justo. ¿Mande? Que eso pareciera muy razonable y muy justo. Todo está bien, ¿verdad? Sí, aparentemente, pero ahí está la palabra maldito. Sí. Entonces ya no tiene nada razonable. Espérame tantito, mi hermano. Arar. Entonces, mi hermano, Peguero, te resulta entonces que cuando viene la palabra ahí, tú encuentras que el libro de Deuteronomio parece que está hablando de cosas positivas. Sí, y tiene realmente. Y pareciera que dice, el capítulo 27, verso 16, describe, maldito el que deshonrara a su padre y a su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Y el pueblo dice amén. Y si el pueblo dice amén, entonces pensamos que es malo deshonrar al padre y a la madre, pero ahí viene la palabra maldito. Por tanto, el verso 17 describe así, maldito el que redujere el término de su prójimo y dirá todo el pueblo amén. Y resulta que dice uno, pues sí, cierto, no hay que reducir el límite de su prójimo. Ahora, encontramos también dentro del versículo 18, maldito el que hiciera errar al ciego en el camino y dirá todo el pueblo amén. Y dices, eso es bueno, no hacer errar el camino del ciego, pero el problema es que viene la palabra maldito. Y ahorita lo vamos a comparar. Y esto que vemos aquí, encontramos que en el capítulo, nos está describiendo el versículo 20, perdón, el versículo 20, maldito el que se echare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo, amén. Y dices, está bien que no se acueste con su padre, pero el problema es que viene la palabra maldito. Entonces, cuando nosotros vemos la palabra maldito, por eso dice, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces el pueblo dirá, amén. Entonces cuando yo empiezo a ver que realmente viene la palabra maldito, entonces en Israel se llamaba las tablas de la condenación, porque el mandamiento decía no asesinarás, pero si asesinabas tendrías que ser muerto. Por tanto, se le llamaba de condenación porque si alguien pecaba se le daba muerte. Ahora bien, si se le daba muerte a esa persona, entendemos que la Torah se le llamaba de maldición. Estaban debajo de maldición. ¿Por qué? Porque la ley describía, no te echarás con la mujer de tu madre, ni tendrás intimidad con la hermana tuya, hija de tu padre o hija de tu madre. Entonces empiezo a entender que maldito el que hiciera errar al ciego en el camino y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que torciera el derecho del extranjero y el huérfano y de la viuda, dirá todo el pueblo amén. Entonces quiere describir que si dice todo esto, entonces la gente tendría que morir, de acuerdo a lo que se enseñaba y de acuerdo a lo que se creía. Entonces está debajo de una gran maldición, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas en el libro de la ley para hacerlas, de acuerdo a lo que dice Gálatas 3:10. Pero si yo veo a Saulo y veo al Mesías, cuando él estaba con una mujer prostituta, una mujer que se había cometido adulterio, y el Mesías le dice, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y le dice, ¿dónde están los que te condenaban? Porque también se le llamaba la ley de la condenación. Si ellos condenaban, era porque estaban debajo de una maldición. Y entonces dice, ¿dónde están los que te condenan? Dice, no está ninguno, yo tampoco te condeno, ve y no peques más. Entonces quiere decir que no se regía, o ya no nos regimos de acuerdo a lo que dice la Torá, de acuerdo a lo que está escrito. Por tanto, entonces cuando veo a Saulo, que encuentra lo que dice aquí el capítulo 27 de Deuteronomio, verso 20, maldito el que se echare con la mujer de su padre por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo, amén. Por tanto, entonces, cuando nosotros observamos esto, entendemos que echarse con la mujer de tu padre estaba debajo de una gran maldición. Pero Saulo no reaccionó de esta manera cuando encontró a un varón que se metió con la mujer de su padre. Primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 1 al versículo 5, por favor, vamos a leerlo. Primera carta a los Corintios, capítulo 5, verso 1 al 5. De cierto, se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente, yo como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre del Señor Yeshua HaMashiach, reunido vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor, el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo. En el día del Señor, Yeshua. Por tanto, entonces describe que Saulo estaba juzgando y reprendiendo a este hombre, ya no lo puso debajo de maldición, porque la maldición, shalom mi hermano Miguel, porque la maldición, shalom mi hermano Luis, la maldición que estaba allí hubiese sido de muerte. Por eso se le llama en la segunda carta a los Corintios las tablas de la condenación, o las tablas, el ministerio de la muerte. Porque en la Torá se encontraba el hecho de la maldición. Maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas en el libro de la ley para hacerlas. Por tanto, entonces, cuando yo leo, me doy cuenta que en lo que está escrito en la Torá pareciera que es bueno todo lo que aparece allí, pero resulta que lejos de ser bueno es algo que es malo. Por eso nosotros entendemos que las tablas de condenación que encontramos en el libro de Corintios, ese ministerio de la muerte, era algo de maldición. Por eso Gálatas está describiendo, maldito todo aquel que no permanecía en el libro de la ley para hacerlas. El libro de Deuteronomio dice, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para cumplirlas. Entonces el pueblo no le quedaba más que decir, amén. Porque así lo estaba decretando el libro de Deuteronomio o Moisés delante del pueblo. Entonces el pueblo ejecutaba lo que él oía y pensaba. Por tanto, entonces el pueblo ejecutaría lo que él oía y pensaba acerca de esto. Por eso nosotros no somos de la Torá, pero aprendemos de la Torá, que es algo diferente. aprendemos de la Torá a extraer las cosas buenas, como describe en el libro de Deuteronomio. He puesto delante de ti el bien y el mal. Escoge pues lo bueno para que vivas tú y tu descendencia. Pero lo que veo en los otros libros no es nada positivo, porque lejos de ser positivo era un régimen de destrucción y de muerte. Por eso, si sigues leyendo Deuteronomio 27, te das cuenta que Saulo no aplicó lo que está en el libro de Deuteronomio 27, verso 20. Maldito el que torciera el derecho, perdón, verso 20. Maldito el que se echare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo amén. En vez de maldecirlo, Saulo lo que ocupa es acerca de lo que manda escrito en la carta a los Corintios, en la segunda carta, la primera carta a los Corintios 5, les manda este aviso a la iglesia: reuníos vosotros y mi espíritu, ciertamente como ausente con el cuerpo, más presente por medio de la carta que es en espíritu, ya como presente juzgado al que esto hacía cometido. En el nombre del Señor Yeshua nuestro, juntaos vosotros, la iglesia de Corinto, y mi espíritu, la carta, con la cual con la facultad de nuestro Señor Yeshua Mashiach, el tal se ha entregado a Satanás para la muerte de la carne, para que ya no se siga acostando con la mujer de su padre, reprenderle acerca del pecado que está cometiendo, pero ya no maldiciéndolo. Si nosotros estuviéramos apegados a la Torá, entonces lo que le corresponde a este hombre es decir: maldito por cuanto se ha descubierto el regazo de su padre, porque así está escrito. Pero Saulo no ocupó de la Torá para hacer esta expresión, ocupó de lo que está escrito en la Torá para decirle que lo que estaba haciendo estaba mal. Por eso le dice: el tal se ha entregado a Satanás para muerte de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Este varón puede ser salvo si se arrepiente, pero si no se arrepiente será condenado. Y es ahí donde nosotros empezamos a entender el concepto de la enseñanza, empezamos a entender el concepto de toda la enseñanza que trata de transmitir. Nosotros no somos de la Torá, pero bien afirmamos la Torá porque la Torá sabemos que es buena, porque yo no supiera que hay concupiscencia si la ley no me hubiese enseñado qué es la concupiscencia. Saulo por eso reafirma estas cosas. La ley es pecado, la Torá no es pecado porque es un libro de instrucción, no un libro de leyes, pero la gente lo puso como si fuera un reglamento de leyes, de tal manera que cuando tú estableces leyes, entonces, o reglas, empieza a haber conflictos o problemas. Vamos a poner ejemplos en nuestras casas. Si yo en mi casa a mi mujer le parece cosa fea que cuando me meto a bañar dejo todo el piso lleno de ¿cómo se llama?, de jabón, dejo el jabón en el piso, el zacate lo dejo aventado del otro lado, y mi toalla la dejo encima de la taza, o el champú ya no lo dejé en su lugar, sino lo dejé también en el piso. Mi esposa llega en un estado en el cual dice que no puedes bañarte sin hacer tanto reguero y dejar las cosas como están. Entonces llegan a un punto en el cual dice: vamos a poner una regla. Entonces la regla es respetar esto. Pero siempre mi persona hace el mismo relajo siempre y no deja las cosas en su lugar. Eso va a provocar un pleito entre ella y yo. De esa misma manera se estableció la Torá, se estableció la Torá delante del pueblo como un régimen de reglas. Ese régimen de reglas hizo que perjudicara al pueblo, y le perjudicó al pueblo porque lo vio como una reglamentación o una legislación. Maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas en el libro de la ley para hacerlas. Por tanto, no era un régimen de reglas o de forma de decretar que se tenían que hacer, cuando el libro de la Torá era un libro de instrucción. Por eso Saulo dice: ¿la Torá es pecado? No, lo que cometemos pecado somos los hombres, porque sabiendo hacer el bien, no lo hacemos, cometemos pecado. El pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. pero como es un régimen de reglas, yo estoy checando a mi hermano, a mi primo, a mi tío, a mi abuelo, al vecino que esté cumpliendo la Torah. Ya no me fijo si yo la estoy guardando, sino estoy cuidando que los demás lo hagan. Eso va a producir un problema o un grave conflicto, porque ya no veo el pecado que está en mí, sino en el pecado que está en aquel. Por eso Yeshua dice: hipócrita, primero saca de ti la viga que está en tu ojo para que puedas sacar la paja que tiene tu hermano. Primero entonces sacas tu viga y después sacas la viga de tu hermano. Primero tienes que corregirte a ti mismo, no es algo que tenemos que aprender y decirle a los demás, corrige tu pecado, pero era como una legislación, una forma de reglas, y por eso el pueblo se checaba acerca del pecado que cometían los demás y no se fijaban a sí mismos, porque había sido legislado de esa manera. Por eso nosotros hoy en día, sabiendo que la Torah se traduce como instrucción de mi forma de vida personal, de acuerdo a lo que yo aprendo y lo que yo creo, entonces es lo que voy a efectuar o lo que voy a hacer. Entonces entiendo que la Torah, siendo mal entendida o mal aplicada, entiendo que yo no soy un hombre que está debajo de la Torah. No soy una persona que está debajo de la Torah. Por eso dice, ¿la Torah es pecado? No, los que cometemos pecado somos nosotros. Pero yo no sabría qué es pecado si no atiendo a la enseñanza de los profetas, porque está escrito, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Pero Moisés era un profeta, que está registrado en el libro de Deuteronomio que Moshe era un profeta. Entonces Moisés entra como un profeta y también entran todos los apóstoles y también el Mesías. Por tanto, entonces, como todos los libros fueron escritos por profetas, entonces mi mirada está en obedecer lo que está escrito en los libros. Tengo que entenderla. Es ahí donde entra la menujá. El Poderoso le dijo, no entrarán en la menujá. ¿Qué hizo? No les dio un corazón para entender, ni oídos para oír, ni ojos para ver. Llega Yeshua y nos pone la menujá para que nos pone la enseñanza y nos da la instrucción, nos enseña cómo debemos de entender la Torah para ponerla por obra. Entonces ya no está en que si voy a checar que mi hermano la pone por obra, ya no voy a juzgar si Miguel o Marcela o Carlos Peguero la pone por obra. Tengo que hacer lo posible porque yo ponga por obra, porque yo tengo que salvarme, no tengo que estar viendo si los demás se van a salvar. Tengo que aprender de mí mismo que tengo que salvar mi propia vida, pero yo, no los demás, porque los demás no han comprendido, y si no lo han comprendido, entonces recibirán condenación ellos. No tengo por qué juzgarlos yo, porque yo no tengo por qué fijarme si se van a salvar o no. Entonces yo cumplo con enseñar. Entonces yo cumplo con enseñar y el pueblo de escuchar. Si quiere salvar su vida, que lo haga. Si no quiere salvar su vida, entonces que no lo haga. Pero no tengo por qué estar juzgando entonces el pecado de aquel. Porque si se me va la vida en estar juzgando el pecado del prójimo, como dice primero entonces el Mesías, quita primero la paja de la viga de tu ojo, entonces podrás echar a ver el pecado de tu hermano. Pero mientras no lo alcancemos a entender, entonces habrá un problema. Pero ciertamente, como dice la Escritura, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las obras del libro de la ley para hacerlas. Ciertamente el libro de Deuteronomio te está hablando de cosas positivas, que son positivas porque tú no debes de deshonrar a tu padre y a tu madre. Te está diciendo que no hagas estragos en la casa del ciego, en el camino del ciego no le pongas el tropiezo. Te está hablando de cosas que debemos de entenderla nosotros, pero el problema es que Deuteronomio dice maldito. Es ahí donde hay que hacer el razonamiento. No quiere decir que porque dice maldito, entonces si alguien no guarda Shabbat, maldito porque no guarda Shabbat. Nosotros no estamos para maldecir, estamos para reprender y decirle, entiende que si no guardas Shabbat vas a perecer. Entiende que si sigues cometiendo el adulterio vas a morir. Entiende que si no haces esto, el Señor te destruirá. Pero reprendemos el pecado para que salve su vida. No le juzgamos en la manera como juzgaba el pueblo de decir que estaban debajo de una gran maldición. Por eso los libros hablan de esta manera y describen que el pueblo estaba sometido en una ignorancia, por eso estaban en la esclavitud, por eso estaban bajo de muerte, porque no sabían que todas las reglamentaciones tenían que cumplirlas a la ley de la letra. Pero eso es algo que mal habían entendido, porque si hubieran entendido las enseñanzas, nunca hubieran sometido sus personas a obedecer este tipo de reglamentaciones, porque no debió de haber sido así. El poderoso lo hizo con toda la intención porque estaba enojado. Venimos observando que en el capítulo 16, el poderoso le dice a su pueblo, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Y en el capítulo 16, ¡pum!, se enoja el poderoso. Exacto, como dice Miguel, donde no reprendían, sino directamente ejecutaban. Entonces, por eso en el Carta a los Corintios le llamaban el ministerio de la muerte. Por eso nosotros vemos que en el capítulo 17 llega el poderoso y le dice, hasta aquí, no van a entrar. Desde ese momento entra una nueva reglamentación para los hijos de Israel, que no era de esa manera. Entran los mandamientos, entra la Mishpat, entra el juicio, entra leyes, ordenanzas, decretos, y el pueblo los ve y dice, hay que ejecutarlos. Pero nunca se fijaron acerca del mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Se les había olvidado la esencia de la importancia del mandamiento. Se les había olvidado la esencia de la verdadera enseñanza. Se les había pasado por alto todo esto. Pero esto es algo que nosotros entendemos que el poderoso dijo, no van a entrar. Y me doy cuenta porque dice el poderoso, no les di corazón para entender, ni oídos para oír, ni ojos para ver, como dice Deuteronomio capítulo 29, verso 4, que ya leímos. Por tanto, nosotros, entendiendo esta secuencia, quiere decir que todo lo que aparece en el libro de la Torá, hay que tener mucho cuidado, porque ciertamente nosotros no estamos debajo de esta Torá. Pero ciertamente debemos entender que la Torá no es pecado. Si decimos que es pecado, entonces no debemos de observarla. No es pecado. Porque la Torá no es algo que te lleve al pecado. La Torá no es algo que te corrompa, no es algo que te pervierta. La Torá lo único que hace es instruirte, pero si los que te instruyen están decretando o enseñando mal el camino, ciertamente vas a perecer, vas a morir, porque por eso la Escritura dice en Romanos, desde Adán hasta Moisés reinó la muerte. Cuando llega la Torá se incrementó el pecado, y tú dices, ¿por qué si se dio ya la Torá? Se incrementó, Poncho, el pecado, que ya conocía. Sí, mi hermano. Por un lado, fíjate, por un lado, ellos preferían, por ejemplo, como nosotros, ¿no? En dado caso, a nivel personal, ¿no? Como dices tú, no para juzgar a los demás, pero a nivel personal, si te das cuenta, ellos hacían lo siguiente. Preferían decir, no, vamos a matarlo. O sea, cuando a mí me convenía, vamos a matar a Alfonso porque trabajó el sábado, ¿no? Pero cuando no me convenía, entonces yo podía pedir perdón y iba a hacer la expiación y estaba listo para cometer las abominaciones y las transgresiones. A partir de que me hice esa limpieza, ¿no? Pero cuando me convenía, utilizaba yo la Torá a mi favor para decir, bueno, vamos a matar a Manuel porque trabajó el sábado, porque hizo... Caminó 2 kilómetros. Porque caminó 2 kilómetros, porque agarró el dinero de los samaritanos, porque está... ahí por su casa se murieron unos cochinos del monte y los agarró, bueno, cualquier cosa. Entonces, yo utilizaba a mi favor el hecho de decir, bueno, ahorita lo voy a matar, pero cuando toque perder la vida, entonces voy, me persino, me arrepiento, hago como que me arrepiento, llevo mi sacrificio y vuelvo a comenzar de cero, ¿no? O sea, hasta eso no eran, lo utilizaba a su conveniencia, ¿no? Como la manera de buscarle siempre la vuelta a los mandamientos. Ajá. Es algo como dice Miguel, nosotros los hombres entendemos que es algo que nos conviene, porque nosotros pensamos o creemos que somos justos delante de Elohim, pero nosotros nunca nos vamos a dar cuenta acerca de nuestros pecados porque no meditamos acerca de que realmente hacemos el mal. Podemos encontrar una gran cantidad de pasajes en la Escritura que los hombres no nos damos cuenta de nuestro pecado. El Mesías decía, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Se trata acerca de la conciencia, se trata acerca del pensamiento. Vamos a entender que la Torá describe que esto no es pecado. Entendemos los que hemos estado durante mucho tiempo escudriñando, sabemos que David no cometió pecado al tener tanta mujer, Salomón no cometió pecado al tener tantísima mujer, Abraham no cometió pecado siendo el padre de la fe teniendo mujeres, así lo mismo Jacob teniendo sus mujeres no cometió pecado, los Cohen cuando tenían mujeres no cometieron pecado, de ahí salieron grandes profetas, incluso de hombres que tenían dos o tres mujeres salieron grandes profetas. Sabemos que no es pecado. Pero hoy en día nuestra sociedad de este lado de Occidente, nuestras amadas esposas voltean a vernos y cuando ven acerca de este tipo de cosas dicen, ¿cómo es posible que pueda el hombre tener más mujeres? Se pone en el plan de decir, no, primer punto, nadie ha traído ninguna mujer a la vida de nuestras casas. Ese es el primer punto. Segundo punto, la mujer dice, no, el adulterio, el tener otra mujer no, o el adulterio. La mujer anda cuidando de que su marido no se ande metiendo con otra. Pero si nuestras mujeres ven a sus esposos que mienten, ahí se hacen de la vista gorda las mujeres. Y se hacen de la vista gorda porque no le dan el mismo peso al adulterio que al mentir. O al alzar un falso testimonio, nuestras mujeres no le dan el mismo peso. ¿Por qué si nuestras mujeres ven que nuestros maridos están mintiendo? Ahí sí se ponen en un plan que dicen, no hay problema. Nada más se hacen de la vista gorda y se van y se dan media vuelta. Dijo Miguel hace ratito, es que es dependiendo lo que nos conviene. Y es dependiendo de lo que nos conviene, y ahí hacemos el uso de del entender que en nosotros tenemos en nuestra mente las cosas que nos convienen y las cosas que no nos convienen. Entendemos entonces que nosotros, como gente que vive de este lado de Occidente, vemos el pecado de una manera muy distinta. Por eso en el libro de Santiago describe el que hubiere guardado todo, dice... Si cumplís la ley real conforme al mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mucha gente no entiende que podrás guardar el diezmo, diezmar, guardar Shabbat, ayunar en la semana, podrás hacer muchas cosas semejantes a estas. Vas a hablar de todo el bien que has hecho, pero si ofendes en un mandamiento, te haces culpable de todos. Quiere decir que nosotros no le estamos dando el peso que es necesario o válido. Voy a invitarlos a que leamos el libro de Lucas, capítulo 18, versículo 9 al versículo 14, para que nos demos cuenta que realmente una persona puede estar haciendo muchas cosas correctas, pero cuando no hay humildad en la persona, está cometiendo un gran pecado, y no se da cuenta que en la soberbia y la altivez está cometiendo un gran pecado y no se da cuenta el por qué. Y resulta que la mayor parte de nosotros somos soberbios y altivos de una manera u otra. Pero eso es lo que necesitamos entender. Necesitamos entender que estamos cometiendo un error y una falla. Voy a invitar a que leamos el libro de Lucas, capítulo 18, verso 9. 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Y encontraremos a una persona, como lo encontramos en Deuteronomio. Es bueno y es positivo honrar al padre y a la madre. Si alguien lo honra, no debe de hacerlo, pero ahí dice, maldito será, y de pronto, pum, ahí es donde debemos de pensar que el Mashiach no nos enseña a maldecir, no nos enseña este tipo de pensamiento, porque el pueblo debe de entender que no es algo que debemos establecer como una regla y forzar a los demás a que se sujeten a estas reglas. Nuestra obligación es estar delante del poderoso bien y someternos a ella. Por eso encontramos que amar a tu prójimo como a ti mismo es uno de los grandes mandamientos en la Torá, de tal manera que muchas de las veces no nos damos cuenta. Si mi esposa me amara, no me dejaría mentir. Y si yo amara a mi esposa, no la dejaría mentir. Pero en nuestros países, le platicaba yo a los compañeros, mis hermanos de aquí, le digo, es tan común mentir en México y en otros países, es tan común estar mintiendo, que el mentir es algo cotidiano, es algo normal, es algo que, vaya, no nos damos cuenta que es malo. Simplemente estamos acostumbrados a mentir. No le damos el mismo peso como el transgredir el Shabbat. Nosotros decimos, no, Shabbat hay que respetarlo. Y estamos ahí desde que empieza hasta que termina, y estamos todos los días del año y todas las décadas estamos ahí. Pero el mentir quiere decir que no le estamos dando el peso que es justo. Vamos a leer el libro de Lucas 18, verso 9 en adelante, por favor. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Elohim, te doy gracia porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano, y ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Elohim, sé propicio a mi pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Estoy, gracias. Resulta entonces... Ajá, perdón, mi hermano, te escucho. Sí, gracias. Por ejemplo, lo que comentas del peso se ve claro, ¿no? Porque, por ejemplo, yo como una persona convenciera, si tengo un problema, pues luego acudo con Dios, ¿no? Entonces ya voy y Padre y Adonai y Hashem y Yahweh y todo, cuando tengo una dolencia, ¿no? Pero entonces ahí mi conveniencia está elevada porque yo, en mi conveniencia, yo mismo me creo que me puede escuchar, aunque yo estoy haciendo el mal y me sucede algo que es malo para mí, entonces para mi conveniencia yo agarro y voy y me amarro el dedo y empiezo. Pero cuando a la hora de que yo hice el mal, de que yo estuve haciendo cosas malas, y las cosas malas las hacemos siempre por conveniencia, nunca uno hace algo malo con el fin de dañarnos a nosotros mismos, nunca, siempre hacemos el mal con el fin de beneficiarnos. Siempre hacemos el mal con el fin de ganar algo a favor. O sea, nadie hace el mal buscando perjudicarse, eso es obvio, ¿no? Entonces, cuando a mí yo estoy padeciendo algo, entonces yo sí creo, mi creencia, mi conveniencia es creer y pensar que me escucha, y no, yo creo que él me escucha, y yo tengo la emuná y la fe y la certeza de que me escucha, pero la otra contraparte que se nos opone, como en este caso tú nos hablas del peso, de las cosas, del peso de las reacciones y de las cuestiones, lo que se contrapone es que cuando yo hice el mal no creí que me escuchaba, no creí que me veía, ¿no? No sé si se entiende el punto. O sea, cuando a mí me conviene, yo sé que me ve y yo sé que me escucha. Ah, pero cuando yo hago el mal, como no me conviene que me vea, entonces es ciego y es sordo, ¿no? No sé si se entiende la comparación de cómo yo mismo me contradigo en mi creencia, ¿no? Sí, claro, Miguel. De esta misma manera encontramos que como lo que veníamos estudiando, lo que venimos leyendo ahorita del libro de Lucas, encontramos una persona que se creía a sí misma justa. Pero eso es algo que normalmente pensamos todos los que nos reunimos y pensamos en obedecer al Poderoso. Creemos que somos justos. Describe aquí en el verso del capítulo 18, en el verso 9, y dijo también a unos que confiaban de sí mismos como justos, menospreciaban a los otros, y menospreciaban a otros. Les compensaba esta parábola, les decía esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, y el uno fariseo y el otro publicano. El fariseo en pie oraba consigo de esta manera: Elohim, te doy gracias, que no soy como los otros hombres, ladrones e injustos, ni adúlteros. Quiere decir que estaba bien, que estaba bien porque pues no era ladrón, quiere decir que trabajaba para su sustento. No soy como este injusto, quiere decir que era justo, no era adúltero, porque no se acostaba con mujeres, ni aún como este publicano, ayuno dos veces a la semana, correcto, increíble. Dice, y doy diezmo de todo lo que poseo. Entonces este hombre estaba orando de tal manera, destacando sus cualidades. Pero lo que hace la diferencia es que entendemos que él habló en contra de otra persona. Y el mandamiento dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo se pone a hablar de otra persona cuando no conoce? ¿Por qué? Porque él sabía que era un publicano y creía que todos los publicanos eran dignos de muerte. Bueno, si este publicano era ladrón, entonces no le correspondía el hablar de esa manera. El mandamiento dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces nos entendemos que la soberbia o la altivez es un pecado también de muerte. Pero una persona que no lo piensa o no lo analiza, quiere decir que comete un grave error, una grave falta. No necesita la escritura decirnos el mandamiento número 12 y el mandamiento número 13, el mandamiento número 15, porque no existen esos mandamientos, pero ciertamente aparecen en la Torá, que son pecados de muerte. Cuando nosotros observamos este tipo de comportamiento, entendemos lo que la escritura describe a través de todos los pasajes de las escrituras. Y entendemos que este hombre había profanado algo muy bueno, que es el amar a tu prójimo como a ti mismo. No lo había entendido, no lo había comprendido. Ciertamente este hombre, como le dice en esta parte de aquí, verso 14, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Entendemos entonces que la enseñanza de la instrucción, no de las leyes de la Torá, de las leyes que se traducen como Torá, de la Torá se traducen como leyes, sino la Torá, que se debe de traducir como instrucción, nos enseña a cambiar nuestra vida, nos debe de enseñar a cambiar nuestra forma de pensar, tener en mente que debemos de someternos a la voluntad de Él. La ley del Señor, la Torá del Señor es buena, que vuelve el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al pequeño, no al altivo, sino al pequeño. Estamos hablando no de los niños, porque dice que hace sabio al sencillo o al pequeño. Entendemos entonces que el Salmo capítulo 19, verso 7, está describiendo algo muy importante. Algo muy importante que en la vida de todos nosotros debe de empezar a modificar. Voy a invitarlos a que lo leamos, por favor. Salmo 19, versículo 7. 8 y 9, por favor. La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. Y el temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor es verdad, todos justos. Entonces, describe entonces el Salmo que la ley del Señor es buena. El propósito de la Torá siempre ha sido de instruirnos para que tengamos vida, como se lo dijo a Moisés. Escoge pues el bien para que vivas tú y tu descendencia. Pero cuando nosotros agarramos la Torá y la enseñamos de tal manera que lo que leo es su enseño, lo único que va a traer es la condenación y la muerte. Salmo capítulo 19 describe de esta manera. La ley del Señor es buena, que vuelve el alma. Si no cambia tu forma de vida, entonces la Torá no te ha servido de nada, porque no es para que juzgues a los demás, sino para que tú corrijas tu vida. Porque si aquel que juzga a su hermano, como dice Santiago, no es guardador de la Torá, no es guardador de la instrucción, sino juez. Y la Torá no te enseña a ser juez, sino un obediente de la Torá, porque lo que nos agrada de los oidores de la Torá, sino de los hacedores de la Torá. Ellos serán Torá a sí mismos, de acuerdo a lo que dice de Romanos 2, verso 14. Entonces describe aquí el Salmo 19, verso 7, la ley del Señor es perfecta, que vuelve el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al pequeño. No estábamos hablando de los niños, sino de los que alcanzan la sabiduría. Y se le llama pequeño por la humildad que le ha enseñado la Torá. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. Y alegran el corazón porque, como describe la Escritura, este pueblo de labios me honra y su corazón lejos está de mí. Donde me tentaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté con este pueblo. Siempre andan vagando de corazón y no han conocido mis caminos. Su corazón siempre vaga. Nunca se centra, nunca siente alegría porque están vagando. Y no han conocido sus caminos porque no han buscado el propósito de la instrucción. La instrucción no para juzgar o para ver si los demás guardan el mandamiento o no. La Torá es para que corrijas tu vida. Es algo personal. Es algo que debe de modificar en tu vida espiritual, pero es algo personal. No es algo que debamos de ver a los demás si lo está cumpliendo o no lo está cumpliendo, si lo está haciendo o no lo está haciendo. Al final de cuentas, es su problema. Imaginémonos que cada uno de los que estamos aquí, yo no puedo checar lo que está haciendo Carlos Peguero por allá, ni lo que hace Marcela, ni lo que hace Luis, ni lo que hace Miguel, ni Adolfo, ni ustedes pueden ver lo que yo hago. Pero entonces no está para juzgarse, porque si fuéramos, entonces nunca vamos a vivir como familia, nunca nos vamos a aprender a amarnos los unos a los otros. Por eso la Escritura describe, la Torá, el mandamiento del Señor son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. Y por lógica va a alumbrar los ojos, porque eso es lo que necesitamos para que alumbre el camino, para que lleguemos hacia el Señor. La lámpara del cuerpo es el ojo. El ojo siempre dice que si se mantiene limpio, todo tu cuerpo será luminoso, pero si tu ojo es oscuro, todo tu cuerpo será tenebroso. De ahí es donde encontramos y entendemos que realmente necesitamos comprender y entender que el mandamiento, el decreto, la Torá, es para que modifiquemos personalmente nuestra forma de vida. No podremos a los demás corregir, ni enseñarles, ni redarguirles. No podemos hacer nada de esto si nosotros no cambiamos primeramente, si no lo entendemos nosotros. Porque el propósito del mandamiento, como escribe, es que guardemos sellos, que los entendamos. Pero ¿cómo podremos entonces corregir a los demás cuando nosotros mismos estamos en esos pecados? No es posible. Por eso el libro del Salmo describe, deseables son, verso 9, el temor del Señor es limpio, que permanece para siempre, los juicios del Señor son verdad, todos justos, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado de ello. Pero si el siervo no es amonestado de ellos y no entiende la corrección, no entiende esa amonestación, pues de nada va a servir, porque al final de cuentas lo que le va a traer será la muerte o la destrucción. Pero eso el poderoso lo sabe, y el poderoso juzgará su pecado, porque no nosotros no somos quienes juzgaremos ese pecado, sino el mismo poderoso que juzgará en el día postrero el pecado de cada uno de nosotros. Ahí es donde entenderemos que la Torá es para instruir a cada una de las personas y no era para que se estableciera como un régimen, como reglas o leyes que tendrían que ejercer toda una nación. Entonces el pueblo cuidaba de que el vecino, el primo, el papá, la mamá, los hijos, la tía, los sobrinos, la gente que le rodeaba, estaban checando a ver si la guardaba o no. Por eso el judío decía en aquellos días, maestro, esta mujer la llevamos en el adulterio. La ley dice que la apedremos hasta la muerte. ¿Qué dices tú? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. No se habían considerado a sí mismos acerca del pecado que tenían encima. Los hombres tiraron las piedras y se fueron. El Mesías le dice, ¿quién te condena? ¿Dónde están los que te acusaban? No están, ya se fueron. Yo tampoco te condeno. Ve y no peques más. Entonces entendemos que la Torá no era un régimen de reglas o de leyes que tenía que obligar a un pueblo a someterse a esta voluntad. Por eso aparecen una multitud de leyes después de los 613 mandamientos que dice el judaísmo, aumentaron una multitud de reglas para que sometieran. La vez pasada me dicen unos compañeros que para obligar a la gente que guardara Shabbat en una congregación, le dijeron el que no llegue a las 9 de la mañana se le cobrará una multa de 50 pesos. Lo que hacía la gente, como se le hizo tarde, mejor no iba y no pagaba la multa. Se les olvidó poner una nueva multa que dijera, ¿sabes qué? Como no pagamos la multa, entonces si no llegan, entonces la multa se subirá a 100 pesos. Entonces, estos son no formas de obligar a la gente a guardar Shabbat. Es un uso de conciencia y de entendimiento para que la gente haga por sí mismo el obedecer el mandamiento. De esa misma manera, están todos los mandamientos, no como una legislación o régimen de obligar a los demás a someterse a la Torá, que no eran leyes, sino una instrucción que nos enseña a cambiar nuestra forma de vida. La ley del Señor es buena, la Torá del Señor, capítulo 19, verso 7, la Torá del Señor es perfecta, que vuelve el alma. Si la alma de uno no cambia, entonces de nada te va a servir la Torá. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al pequeño. Pero esos pequeños, esos sabios, son todos aquellos que tratan de ser humildes delante del Poderoso. Por eso se lo dijo a sus discípulos: si no fueras como este niño, no entrarás en el reino. Y todos sabemos que para poder ser entendidos tenemos que tener la humildad. Y es algo que debemos de trabajar muchísimo, no nada más los hombres, sino las mujeres deben de entender esa humildad. Hoy en día, a través de la sociedad y a través de los tiempos, las mujeres han subido en un lugar donde no les corresponde. Y no les corresponde, no por ser minimizar a las mujeres o decir que la mujer está equivocada. Está equivocada porque quiere cumplir las mismas reglas que el hombre cumple, como el trabajar, el desempeñar cosas, el hacer idéntico o hacer exactamente lo mismo cuando no le corresponde. No ponerse al tú por tú con un hombre, porque eso no le agrada al Poderoso, me decía una hermana ayer, porque entonces los hombres sí se les permitía tener más mujeres y a las mujeres no se les permite tener más hombres. Debes de entender que cuando nosotros leemos en la Escritura y dice, no comerás carne de puerco, la gente se empieza a especular, no comemos puerco ni ratón, porque comen pura cochinada, comen porquería, comen estiércol, comen basura, plástico, comen de todo, por eso no los comemos, porque son animales cochinos. Pero es gente que no se puso a entender las Escrituras, porque si nosotros observamos, el elefante se alimenta de hierba, igual que el buey. El rinoceronte se alimenta de pura hierba. ¿Qué pasó entonces con las cebras? ¿Qué pasó con los animales que son impuros, como los caballos, y comen pura hierba? No es por eso. Es porque el Poderoso ha dado una orden, así como le dijo a Adán: no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, el día que lo comas, ciertamente morirás. A nosotros también se nos han dado reglas. Nosotros no inventamos a ellos se les dio estas enseñanzas. Se les dijo, haz esto. Entonces, esto que se ha enseñado es para obedecer al Poderoso. Nosotros no inventamos la enseñanza acerca de por qué son impuros o no son impuros. Dar una explicación no se nos da en la Escritura, simplemente se nos ordena, no lo comas. Y no debemos de comer, no nada más al que come hierba, al que come pastito, como el elefante, el rinoceronte, el hipopótamo, o lo que es cualquiera de estos animalitos. No nada más al puerco, sino que nos ordena qué debemos de comer y qué no comer, pero es algo que él estableció así. De la misma manera, nosotros no implementamos este tipo de enseñanzas o esta instrucción de parte del Poderoso, el que nos diga que podemos tomar más o menos mujeres. Eso no es algo que nosotros lo implementamos o lo establecemos. Es algo que el Poderoso lo implementa y lo pone. Yo nada más puedo demostrarle a la gente qué está bien y qué está mal, pero mediante lo que está escrito. Pero eso lo tiene que entender la gente. Yo no voy a obligar a nadie a decirle, no, esto es así, tienes que hacerlo de esta manera. No. Nosotros nada más cumplimos con enseñar e instruir. Si la gente quiere obedecer y quiere hacerlo, lo tendrá que hacer. Pero nosotros no vamos a obligar a nadie a que haga las cosas. Es algo que nace en el interior. en el ser de la persona. Entonces entendemos que la Torá sí tiene algo positivo. Así es, mi hermana Miledis. Es una decisión de cada uno de nosotros. Si nosotros queremos ser corruptos, si nosotros queremos ser maldicientes, borrachos, ladrones, etcétera, etcétera, etcétera, pues creo que lo vamos a hacer con Torá o sin Torá, con Elohim o sin Elohim. Porque no se agrada el poderoso de los oidores de la Torá, sino de los hacedores. Por eso describe el libro de Romanos que nosotros, los gentiles, que venimos de esta descendencia o de este tipo de naciones, de estos pueblos, no somos de la Torá, pero sin embargo aprendemos de la Torá porque sabemos extraer hoy en día las cosas positivas para nuestra vida. Y no lo digo yo, sino el mismo Moisés lo dijo. Pero eso es lo que tenemos que aprender. Tenemos que saber en qué parte está lo bueno y lo malo, porque allá dice, no honrarás al padre y madre, y eso está en el mandamiento. Es el cuarto mandamiento que aparece ahí, el quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Y sin embargo, en el libro de Deuteronomio dice, maldito todo aquel que deshonrare a su padre y a su madre, y todo el pueblo dirá, amén. Entonces, porque aparece en el libro de Deuteronomio de esta manera, yo voy a decir, maldito todo aquel que deshonrare a su padre y a su madre, no. Lo que voy a hacer entonces es decirle a aquella persona que está aprendiendo del Mashiach, honra a tu padre y a tu madre, porque describe la escritura que si haces esto, se alargarán los días sobre esta tierra que el Señor te da. ¿Nada más por esto? No. También por otras muchas circunstancias puedes alargar la vida. Si no cometes el adulterio, si no asesinas, si no quebrantas el día de Shabbat, se alargan los días sobre esta tierra. No específicamente el mandamiento es pero sin embargo dice su mandamiento con promesa. Entonces tengo que entender por qué dice que es un mandamiento con promesa. Bueno, es como describe la escritura acerca de la salvación. En el libro de Marcos describe, el que creyere y fuere bautizado este será salvo. Ahí está la palabra salvación. Entonces si me bautizo soy salvo, pero resulta que aparece el libro de Romanos y aparece el libro de Isaías que dice, el que invocar el nombre del Señor será salvo. Bueno, o es el bautismo o es el invocar el nombre y seremos salvos. Resulta que Efesios dice que hemos descubierto el evangelio de la salvación. O por fin, ¿cómo? ¿Cómo que el evangelio me da la salvación? Y resulta que empiezo a checar y empiezo a ver que si yo no cumplo el amar a tu prójimo, no puedo ser salvo. Y si no amo a los que con todas las fuerzas de mi alma y de mi ser, no puedo ser salvo. Y resulta que si no obtengo el Espíritu del Señor, no puedo ser salvo. Y resulta que si asesino, mato, hago acepción de personas, codicio las cosas de mi prójimo, si hago falso testimonio, no puedo obtener la salvación. Entonces quiere decir que no es una enseñanza específica de lo que describe el libro de Marcos, capítulo 16, verso 15, que dice que el que puede ser salvo, el que creyere y fue bautizado, te será salvo. Y resulta que ya no es una forma de doctrina, porque en Juan capítulo 4, versículo 22, 24, que la salvación viene de los judíos, y si la salvación viene de los judíos, entonces ya no me preocupo por bautizarme, ni invocar el nombre del Señor, ni recibir el Espíritu, sino que me voy con los judíos para aprender con los judíos, para que me enseñen los judíos cómo tengo que vivir en una vida y para poder salvar mi vida. Entonces, como los judíos tienen esta salvación, mejor me voy con el judío, y el judío me enseña a vestirme, me enseña a dejarme crecer los pechos, me enseña a usar talit, me enseña a usar kipa, me enseña a rezar. Entonces, si todo esto hago, ¿esa es la salvación? No confundamos, no hay que malentender. Creo que va más allá de lo que nosotros pensamos o creemos. La salvación no viene de los judíos específicamente por decir, es que Yeshua era judío. Quiere decir que debemos de meditar en las cosas que leemos y escudriñamos. Tengo que meditar y comprender acerca de todo lo que se describe. Dice mi hermano Miguel, hablar mitad español, mitad hebreo. Entonces creo que va más allá de lo que nosotros podemos ver. Ciertamente hay que analizar la escritura, hay que meditar en lo que describen los libros. Ciertamente si el libro de Deuteronomio me está diciendo que no deshonra a mi padre y a mi madre, Sí, pero no tengo que decirle a los demás maldito si alguien lo hace. ¿Por qué? Porque Yeshua no me enseña a maldecir, me enseña a corregir, a instituir, a reprender, a corregir. Eso es lo que enseña la Torá. Entonces entiendo que la Torá no es un libro que voy a agarrar para decir, voy a hacer lo que dice el Poderoso, y voy a agarrar el libro y voy a empezar a explicar, o voy a enseñar a los demás a hacer lo que está ahí en el libro. No es así. Alfonso. Sí, mi hermano Adolfo. Tengo una pregunta. Yo voy entrando, tengo como media hora que entré al estudio. Estoy poquito desinformado, a ver si me pudieras ayudar. Ojalá y no te quite mucho tiempo para no robarles tiempo de la enseñanza, pero a ver si me puedes explicar poquito más, que no escuché mucho, lo que significa en realidad el adulterio. Si pudiera ser posible ahorita, o si no, otro día, no hay ningún problema. Sí, no estamos hablando acerca del adulterio. Hablé en un aspecto general. El adulterio como tal, en pocas palabras, sin darte versículos, es aquel hombre que se mete con mujeres casadas. Seas casado o seas soltero. Si tú te metes con una mujer casada, eso se le conoce como adulterio, o viceversa, la mujer. Eso sería el adulterio. Y sí, tendría que ser para en otra ocasión acerca de ver este tema del adulterio. Lo importante ahorita aquí es el concepto acerca de lo que estamos aprendiendo. Si yo hoy en día he entendido que es la enseñanza que trata de transmitirnos, el Mesías es el que nos ha abierto los ojos, el Mesías es el que ha abierto nuestro oído, y Él es el que nos está dando un corazón para entender. Por tanto, nosotros hoy en día vamos buscando el poder entender y comprender lo que trata de transmitir los libros. La salvación no es el hecho de bautizarme, porque ciertamente Marcos dirá, por otra parte, el que fuere bautizado será salvo. Y el libro de Pedro dice, el bautismo que corresponde ahora no salva. Sí te puede salvar, pero no quita las inmundicias de tu carne. Por tanto, como no te puede quitar las inmundicias de la carne, entendemos que debemos de cambiar la forma de vida. Quiere decir que si yo me bautizo y no quito las inmundicias de mi carne, pasado una semana, 15 días, un mes, un año, voy a pecar y perdí mi salvación. Y la voy a perder porque no quité las inmundicias de mi carne. El bautismo me salva porque confirmo con el Poderoso que no voy a seguir pecando más. Yo al bautizarme le digo, de aquí en adelante no vuelvo a pecar. Entonces de aquí en adelante me confirmo mi pacto con el Padre y no vuelvo a pecar. Pero si peco, entonces ¿para qué hice la confirmación? Ahora, no me voy a esperar 20 años después para confirmar al Poderoso que no voy a pecar, porque de ahí, de todos modos, como ya conociste el Evangelio de la Salvación y como no lo obedeciste, entonces de todos modos el Poderoso te manda una emisión de error para que creas a la mentira, de acuerdo a lo que dice Tesalonicenses. Entonces no estamos jugando con el Poderoso, no podremos jugar con el Poderoso. No podemos estar pensando que la salvación viene por un bautismo o por invocar el nombre del Señor. La salvación no viene por los judíos en la carne. No hay que malentender los escritos, ni hay que malentender lo que tratan de describir los libros. Hay que entender lo que tratan de describir los libros. Por tanto, nosotros que nos acercamos al Poderoso, no podemos engañarnos a nosotros mismos, ni engañar a los demás, ni engañar a los demás, porque tanto es pecado cometer adulterio como el mentir. Es un pecado de muerte. Por tanto, nosotros debemos hacer uso del entendimiento que nos está permitiendo el Poderoso para que nos acerquemos a Él y comprendamos el propósito. Porque ciertamente el pueblo no lo entendió en la antigüedad, pues tampoco nosotros a veces lo entendemos. No porque nuestros países... Estamos en un país como yo en México, que nos es tan fácil mentir en todo momento y en toda instancia, ya sea en el trabajo, ya sea en la casa, ya sea con amigos, ya sea con los vecinos. Hay que aprender entonces a no mentir, quitar esa mentira de entre nosotros para que podamos perfeccionar nuestra vida espiritual. Pero es algo que vamos a ir aprendiendo, porque todos nosotros no le damos el mismo peso ni el mismo valor a los pecados. Entonces debemos aprender como describe la Escritura, porque no estamos bajo la Torá, capítulo 6 del libro de los Romanos, capítulo 6 del libro de los Romanos, versículo 14 y 15. Léalo, por favor. Porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues, pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. Y es aquí donde entramos al punto. Porque el pecado no se va a enseñorear de vosotros, pues ya no estás bajo la ley. Y no estamos bajo esa ley, porque esa ley decía, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas en el libro de la ley para hacerlas. Yo ya no tengo por qué decir amén. Ya no tengo por qué decir amén. Porque si digo amén, y me voy tras la enseñanza que hoy en día enseña el judaísmo y que enseña el mesianismo, a esta forma de doctrina y de enseñanza, entonces, ¿cómo podré estar bajo esa gracia? Porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros. Y se ve que claramente el pueblo judío no podía entenderlo. Porque veían a un falso profeta que pensaban que era falso profeta, lo mataban. Después de haberle dado muerte al falso profeta, que no era falso profeta, sino eran los profetas del poderoso, encontraban que habían cometido un asesinato. Y no se dieron cuenta del asesinato que habían hecho, del falso testimonio que habían levantado, el mentir en contra de los profetas y en contra del poderoso. Porque el pecado ya no se enseñoreará más de vosotros, pues ya no estáis bajo la Torá. Porque la Torá te dice, maldito todo aquel que no honrare a su padre y a su madre, y dirá todo el pueblo, y decía el pueblo, amén. No estamos para decir semejante cosa, sino bajo esta gracia estamos. Dice aquí, pregunta, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Y no debemos de pecar porque somos enseñados de la enseñanza correcta, porque Mashiach nos enseñó a abrir nuestros ojos, nos enseñó a oír con nuestros oídos, para poder someternos a aquella enseñanza que estaba escondida y que ahora se está descubriendo, para que nosotros aprendamos a obedecer a aquel que nos está llamando a cambiar nuestra forma de vida, pero es en particular, no es en una forma de masa o de grupo o de institución o nación. Nos está hablando acerca de personas e individualmente nos está invitando a que cambiemos todos para que podamos ser parte de este pueblo. Por tanto, cuando nosotros empezamos a entender que ya no estamos bajo esta Torá, entiendo que entonces la Torá que estaba escrita en el libro de Deuteronomio, como dice Gálatas, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces nosotros entendemos que ya no estoy bajo la Torá, ciertamente ya no estoy bajo este régimen de la Torá, que era de condenación, el ministerio de la muerte, ya no estoy. Ahora entonces, si yo no estoy bajo ese régimen, debo entender que Saulo en el capítulo 7, en su versículo 7 describe de esta manera, por favor. Gracias, mi hermano. Capítulo 7, 26 dice, maldito todo el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo, amén. Por eso es que nosotros no estamos en esto, porque no somos para decir maldito, maldito. No estamos hablando de esta manera. No debemos de pensar de esta manera. Romanos 7, 7 describe de esta manera. ¿Qué pues? ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? No, los que cometemos pecado somos nosotros los hombres. ¿Qué pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la Torá, porque la Torá me instruye y me dice que esto es malo. Porque tampoco conociera la concupiscencia si la ley no dijera, no codiciarás. Si entiendo que no debo de codiciar, ni a la mujer de mi prójimo, ni a la casa de mi prójimo, ni al buey de mi prójimo, ni al asno de mi prójimo, ni a la sierva, ni al esclavo de mi prójimo. Entonces he entendido que mi concupiscencia estaba bien marcada porque estaba deseando las cosas que no me pertenecen. Si yo robo, entiendo que mi concupiscencia, mi mal pensamiento, mi deseo carnal era tener más cosas y hacerme de cosas de una manera fácil. Como dijo Miguel, nada más estamos pensando en nosotros mismos. Dice el verso 8, mas el pecado, tomando ocasión, obró en mí por el mandamiento a toda concupiscencia. Pero si no estuviera ese mandamiento o no existiera esta Torah, yo nunca me daría cuenta que es pecado. Porque sin la Torah, verso 8, porque sin la Torah el pecado está muerto. Otra vez, porque sin la Torah, si yo no conozco la instrucción y si alguien no me dice que hacer estas cosas es pecado, entonces el pecado está muerto porque no me doy cuenta que estoy pecando. En otras palabras, es como los gentiles. Los gentiles saben que tienen una Biblia, saben que es malo matar y cometer adulterio y todo esto, pero no dejan de hacerlo. Pero es porque no lo saben. Entonces ellos no saben que están bajo de pecado. Pero los que estamos aquí sabemos que estamos debajo de pecado porque nosotros conocemos que la ley o la instrucción me dice, no asesinarás, acuérdate del día del reposo para santificarlo. Y si yo sé que hay que guardar el día de reposo y el pagano no lo sabe, y el judío sabe que hay que guardar el día de reposo, entonces el pagano no lo guardará. El judío y los que estamos aquí lo guardamos. Pero si algún día se me atraviesa algo en mi vida y digo, ay, es que tengo que hacer otras cosas, es que necesito dinero, es que tengo que hacer otras cosas porque necesito yo esto para mi casa, tengo que pintarla, tengo que, etcétera, etcétera. Entonces, ¿a quién le corresponderá que ha cometido pecado? Pues a los que conocemos, no a la gente que no conoce. Por eso describe que el pecado está muerto. Porque si no entiendo qué es la ley, por eso dice, verso 8, más el pecado tomando ocasión obró en mí por el mandamiento a toda concupiscencia, porque sin la ley, sin la instrucción, el pecado está muerto, no existe pecado. Verso 9, así que yo, sin la ley, vivía por algún tiempo, mas venido el mandamiento, a mí me enseñó que estaba cometiendo pecado. Entonces dice, más venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Porque el que está viviendo en mí es el pecado, no yo, porque el pecado me somete a la muerte. Hallé que el mandamiento intimado para vida, para mí era muerte porque estaba haciendo todo lo contrario. Porque el pecado tomando ocasión me engañó por el mandamiento y por él me mató, me dio muerte. De manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno, que es lo mismo que está describiendo el Salmo. Porque si yo aprendo y cambio mi forma de vida, entonces entiendo que el pecado no volverá a gobernar en mis miembros. Entonces quiere decir que el pecado muere y yo vivo. Pero si el mandamiento conocido, yo peco, entonces yo muero y el pecado vive en mí. Por tanto, Saulo lo que nos está enseñando, que la ley y la verdad es santa. La ley y la verdad es santa. El mandamiento santo y justo y bueno. Pero Timoteo describe. Timoteo está describiendo. Si uno usa legítimamente de la ley, hay que aprender a usar legítimamente esta ley. Porque si alguien usa de la ley ilegítimamente, ciertamente morirá. Entonces quiere decir que muchos maestros de la Torah, que en el mundo están, tanto en el judaísmo, en el cristianismo, y a nivel mundial, cuando enseñan acerca de esta Torah, no entendiendo que es Torah, entonces ellos enseñarán a un pueblo la mentira y eso los llevará a la muerte. Por eso describe muchos queriendo ser doctores de la Torá sin entender lo que hablan ni afirmando lo que dicen. Entonces nosotros, creyentes en Mashiach, nos ha dado ojos para ver y oídos para oír. Nos ha dado entendimiento en nuestro corazón y por eso podemos oír y ver. Entonces, no porque en Deuteronomio habla acerca de cosas positivas, no quiere decir que me rijo bajo lo que está ahí en Deuteronomio, porque aunque dice cosas positivas, dice también algo malo, porque dice maldito, cuando hemos visto en los versículos que Mashiach y Saulo y los apóstoles no condenaban de juicio de maldición contra su prójimo, porque ellos conocían la verdad del Poderoso. Deuteronomio capítulo 27, versículo 16 en adelante, bueno, vamos a leer del verso 20, que fue de donde sacamos el ejemplo de la primera carta a los Corintios 5, verso 1 al 5. Deuteronomio capítulo 27, versículo 20, que es de donde nos quedamos, y sigamos leyendo los siguientes versículos. Capítulo 20, 27 de Deuteronomio, verso 20 en adelante. Hasta terminar, por favor. Léalo, por favor. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia, dirá todo el pueblo amén. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre, o hija de su madre, dirá todo el pueblo amén. Maldito el que se acostare con su suegra, dirá todo el pueblo amén. Maldito el que hiciere, el que hiere a su prójimo ocultamente, dirá todo el pueblo amén. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente, dirá todo el pueblo amén. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerla, y dirá todo el pueblo amén. Aunque nosotros, si leemos entonces los versículos anteriores, encontramos que todo es algo positivo, es algo que no debemos de hacer, pero ya no estamos debajo de esta Torah porque no podemos decir maldito todo aquel, maldito todo aquel. Antes mejor reprendemos el pecado para que sea salvo, no para muerte. Por eso se le llamó el ministerio de la muerte en la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, verso 1. Entonces, aunque nosotros vemos que dice maldito el que se acostare con la mujer de su padre por cuando descubrió su regazo, sabemos bien que no tenemos que acostarnos con la mujer de nuestro padre. Así de la misma manera, también sabemos que no debemos ayuntarnos o tener intimidad con una bestia. De esa misma manera, no debemos acostarnos con nuestra hermana, hija de mi padre, que es mi media hermana, o hija de mi madre, que es mi hermana. ¿Ah? Dice, dirá todo el pueblo, y decía el pueblo amén, pero decía amén al maldito. No estamos bajo este régimen. Versículo 23, también sé que no debo de acostarme con mi suegra. También de la misma manera, el verso 24 me enseña que no heriré a mi prójimo ocultamente. De esa misma manera entiendo que no debo de recibir soborno para quitarle la vida al inocente. Es una forma de pago para matar a alguien. También de la misma manera, debo de entender que todo esto no lo debo de hacer. Aunque hay una enseñanza positiva, lo negativo está en lo atrás. Maldito todo aquel, como dice Gálatas, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas en el libro de la ley para hacerlas. Por eso el verso 26 del capítulo 27 dice, maldito el que no confirmare las palabras de esta Torá. No dice de lo que escribió ahorita, sino de la Torá para hacerlas, y dirá todo el pueblo amén. Por tanto, nosotros no somos de la Torá que fue dada al pueblo de Israel, porque la Torá fue dada 430 años después. ¿De qué sirve la Torá? La Torá fue añadida a causa de la desobediencia, de las transgresiones. La Torá vino a aparecer con un propósito, pero esa Torá no invalida la promesa para aquellos que hemos creído en Yeshua, y que somos descendientes de Abraham si guardamos sus mandamientos como Abraham guardó los mandamientos y fue justificado por la fe. De esa misma manera nosotros debemos de aprender a ser justificados. Debemos de aprender a ser justificados mediante la obediencia del mandamiento. Gálatas por eso nos describe que Abraham fue el padre de la fe y nos enseña que ese Abraham fue justificado y por eso él fue evangelizado mucho antes que nosotros para demostrarnos a nosotros que así como él obedeció la enseñanza del Poderoso, nosotros también podemos obedecer esa enseñanza como en el tiempo antiguo. Gálatas capítulo 3, versículo 6 hasta el versículo 10, por favor. Véanlo, por favor, mis hermanos. Así, Abraham creyó a Elohim y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y las escrituras previamente, que Elohim, previendo que Elohim había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que lo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues Cristo está maldito, todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlo. Entonces encontramos, así Abraham creyó a Elohim y le fue contado por justicia. Debemos de aprender a ser justificados por esa justicia. Saber, por tanto, que los que son de la fe, todos los que estamos aquí somos de la fe. Estos son hijos de Abraham. Y nosotros somos hijos de la fe. Así como Abraham, somos hijos de Abraham. Pero hay que entender que la fe no se queda allí, porque si nosotros guardamos todo lo que hemos mencionado y obedecemos a todo lo que ha mencionado y le damos el peso a todos los mandamientos de tal manera que entendemos que el adulterio y la mentira tienen el mismo peso, entenderemos que por eso Santiago describía, ¿de qué te sirve decir que tienes fe y no tienes obra? ¿Podrá la fe acaso salvarle? No te va a salvar la fe. La fe viene por el oír la palabra del Poderoso. Pero a ninguno de los que estamos aquí nos va a salvar la fe si no tiene las obras. Por eso describe, sabed por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Todos los que estamos aquí somos hijos de Abraham porque somos de la misma fe. ¿Dónde va a radicar la diferencia? En la fe, en la obranza de la fe. No se agrada de los oidores de esa Torah, sino de los hacedores. Versículo 8. Y la Escritura, previendo que Elohim había de justificar por la fe a nosotros los gentiles, que venimos de esa descendencia de las naciones, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas esas naciones. Pero estas naciones que están ahorita aquí presentes, deben de entender que la enseñanza de la Torah tiene que cambiar tu vida espiritual. No es para juzgarnos entre nosotros mismos y empezar a hablar unos a otros de los que estamos aquí, sino hablar acerca del comportamiento nuestro particular, de modificar y cambiar esa forma de vida. Por eso describe de esta manera, las Escrituras, previendo que Elohim había de justificar por la fe a los gentiles, somos creyentes de la fe. Somos creyentes de la fe porque nos hemos visto justificados, nos estamos justificando por esa fe. Pero hay que entender que la fe debe de tener obras. La justicia de Elohim se descubre de fe en fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Somos creyentes de la fe, sí lo somos, porque hemos creído en la enseñanza del Poderoso. Pero algo que está fallando es en la obranza, en el obrar. Ahorita vamos para allá. Dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Esos son los gentiles, las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están debajo de una maldición. Ya entendemos por qué están debajo de una maldición, porque la Torá está en las tablas de la condenación, están en las tablas hechas de piedra que se le llamaban el ministerio de la muerte. Todos los que están debajo de la Torá están debajo de una gran maldición, pues está escrito en Deuteronomio capítulo 27, versículo 26, maldito todo aquel que no permanecía en todas las cosas en el libro de la Torá para hacerlas. Entonces entiendo por qué no estoy debajo de esa Torá, porque aunque son cosas positivas que vienen ahí, dice maldito todo aquel que no permaneciere, por tanto no soy de la Torá por esa causa, porque aunque todas las cosas que describe desde el versículo 15 en adelante son cosas positivas, entiendo que la maldición está allí presente. Por eso describe el versículo que sigue, porque todos los que dependen de las obras de la Torá están debajo de una gran maldición, porque está escrito, no es algo que se me ocurre a mí, sino porque está ahí escrito, maldito todo aquel que no permanecía en todas las cosas en el libro de la ley para hacerlas. Por tanto, Santiago es el que da mejor testimonio acerca de la fe, como lo vemos en Lucas. En Lucas va un hombre que se creía justo, dice, Señor, doy diezmo. Señor, no soy ladrón, ni mentiroso, ni injusto como este que está aquí a mi lado. Soy una persona íntegra y hago muchas cosas buenas. ¿De qué te sirve decir eso si estaba hablando mal de su prójimo? Y el mandamiento dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Se le olvidó un mandamiento de los todos los mandamientos que estaban. ¿De qué le sirvió haber dicho todo lo que, de qué le sirvió haber hecho todo lo que estaba haciendo si estaba en contra de uno de los mandamientos? Nada le va a servir tampoco a aquellos que hemos conocido de la fe, si no tiene obras. Somos de la fe, sí, por eso mismo recibiremos mayor condenación a aquellos que conocemos. Santiago capítulo 2, verso 8, hasta el versículo 11, por favor. En verdad, cumplís la ley real conforme a las Escrituras. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Pero si hacéis la excepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresor. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Si en verdad cumplís la ley real conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. ¿En qué lugar queda el mandamiento de no harás acepción de personas? ¿Será el mandamiento 11, el mandamiento 13, el mandamiento 18, el mandamiento 20, 22, 25? ¿Y dónde quedará este mandamiento que no lo digo? A veces resumimos la Torá de una manera tan absurda que pensamos que ahí se encuentra ese mandamiento. Y no entendemos que está dentro del mandamiento que dice, no amarás a tu prójimo como a ti mismo. El hombre que estaba orando al poderoso, que era fariseo, decía, yo no soy como este hombre, ladrón, injusto. Lo decía porque el hombre era un publicano, pero dice que descendió más justificado el hombre que no levantó su rostro y dice, sé propicio a mi pecador. No entendió que el propósito del mandamiento es entenderlo, no el haberlo leído, escuchado, sino el entenderlo. Tienes que refrenar tu boca para no decir tonterías o decir cosas que no convienen. Verso 9, porque si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos de la instrucción como transgresores, porque cualquiera que guardare toda la instrucción, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos, porque el que dijo no cometer adulterio también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, te haces culpable transgresor de la Torá. Ahora bien, si no matas, ahora bien, si no cometes adulterio pero haces acepción de personas, cometes pecado. Ahora bien, si no matas ni adulteras ni haces acepción de personas, es un falso testimonio, quedas convicto como transgresor de la Torá. Ahora bien, si no cometes adulterio, ni matas, ni adulteras, ni haces nada de lo que hemos dicho, pero eres altivo y soberbio, quedas convicto de la quedas convicto como transgresor de la instrucción, porque lo describen todos los libros de los profetas, pero muchas veces no nos damos cuenta que ahí se está cometiendo un pecado. Sigamos leyendo del versículo 11 en adelante, como describe, quedas convicto de la ley como transgresores. Voy a invitar que leamos del versículo 12 hasta el versículo, si no mal recuerdo, hasta el versículo 14. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciera misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarlo? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así pues, la fe, si no tuviere obras, está muerta en sí misma. Por eso preguntaba el Señor, y escribe aquí, así hablad y así obrad, como los que habéis ser juzgados por la Torá de Moisés. No dice la Torá de Moshe, dice la Torá de la libertad. Porque juicio sin misericordia será hecho con aquel que no hiciere la misericordia. Quiere decir que vas a ser juzgado de acuerdo a lo que tú obras, porque con la vara con que mides serás vuelto a medir. Entonces no te juzgará de acuerdo a los mandamientos y a las cosas que están en la instrucción, sino de acuerdo a tu obrar, de acuerdo a la forma de vida que llevas. Por eso dice, porque el juicio sin misericordia, o sea que no va a tener compasión de él, al que no haga misericordia en esta vida. Entonces si alguien quiere recibir misericordia, tiene que ser misericordioso con los demás. De lo contrario, lo único que merece es que no tendrá misericordia de él y será destruido. Porque juicio sin misericordia será hecho con todo aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia se gloría contra el juicio, porque no podrá hacerte juicio a alguien si obraste la justicia y la verdad. Si obraste con misericordia, amando a tu prójimo como a ti mismo. Verso 14, hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Podrá la fe que tiene Alfonso Santa María salvarle? ¿Podrá la fe que tiene cada uno de los que estamos aquí salvarle? La salvación no viene por el conocimiento. No somos un grupo de personas que han venido a aprender y ser sabias y entendidas, sino obrar lo que hemos aprendido. Por eso la fe pregunta, ¿podrá salvarle? Y pone un ejemplo. Si el hermano o la hermana están desnudos, tiene necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id y paz, calentados y atados, porque le dieres la... Perdón, pero no le dieres las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué te aprovecha? Así también la fe, si no tuviere obras, es muerta en sí misma. Por eso la Escritura describe que no se agrada de los oidores de la ley, de la instrucción, sino de los hacedores de esa instrucción. Esa es la palabra indicada. Ese es el propósito. La instrucción debe de ser obra. Capítulo 2, por favor. Romanos capítulo 2, versículo 13 y 14. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Elohim, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, esto, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Entonces es como si dijéramos, la fe sin obras es muerta. si alguien quiere hacer las obras de la fe, tiene que haber una obra, porque no se agrada de los que oyen solamente. Porque nosotros somos creyentes de la fe en Yeshua HaMashiach, pero de nada nos está sirviendo ser creyentes de Yeshua si nada más lo estoy creyendo porque me lo contaron y me lo dijeron. De nada le servirá tener gran sabiduría y gran entendimiento a todos los que estamos aquí si en nuestra boca hay engaño, si en nuestra boca hay, si en nuestro ser hay mentira, adulterios, contiendas, disensiones, herejías, borracheras, banqueteos, cosas de las cuales el Poderoso denuncia a los que hacen estas cosas, de los cuales no entrarán en el reino de Elohim. Entonces quiere decir que no están tanto en la sabiduría o en lo que se conoce o lo que se aprende, sino en lo que nosotros ponemos por obra, porque va a ser un juicio sin misericordia aquel que no hiciera la misericordia, y la misericordia se gloría contra el juicio. Y si nosotros queremos vencer al juicio y no queremos ser juzgados, entonces tendremos que aprender a poner por obra lo que estamos aprendiendo, porque no es una legislación o una regla de leyes las cuales nos obligan a someternos a ese tipo de leyes o ese tipo de cosas que se han impuesto como leyes, sino que en la vida de cada uno de los que nos sentamos a escuchar una enseñanza, tenemos que pensar si realmente hemos cambiado lo que hemos aprendido, si necesitamos cambiar acerca de un concepto de lo que hemos aprendido. Entonces, si yo lo medito y lo contemplo y pienso que todavía estoy mal en ese aspecto, entonces quiere decir que debemos de modificar esa forma de pensamiento. Cada uno de nosotros entonces sabemos que el pecado o el mal está en nosotros por no querer obedecer acerca de lo que hemos aprendido, porque nosotros sabemos que lo que se ha dicho o lo que se ha enseñado es para que obtengamos la vida. Es una enseñanza particular. Quiere decir que en la casa de Jimena está ella y su esposo y sus hijos. Se salvará aquel que lo haga. En la casa de Miguel, la enseñanza escuchada va a salvar a aquel que lo ponga por obra. Quiere decir que no va a salvar a Paul, ni va a salvar a Miguel ni a sus hijas, si no la ponen por obra. Eso lo va a salvar a aquellos que lo pongan por obra. En casa de Marcela, para aquellos que hagan la voluntad del Poderoso, esos son los que serán salvos. Cada uno entonces de los que estamos aquí, como Adolfo y los que estamos aquí presentes, nos va a salvar a los que hagamos la voluntad, como en el caso de Ana, o Varinia, o Juan, etcétera, etcétera, los que estamos aquí. Eso es lo que nos va a salvar, a los que la pongamos por obra. No tengo que estar cuidando si Jimena va a hacer lo que dijo, o va a hacer lo que pensó que tenía que hacer, o va a poner por obra lo que le dijo el Poderoso. No voy a juzgar lo que dijo Juan, de que dijo que sí iba a hacer o no, que no iba a hacer. Si Adolfo dijo que iba a hacer y no lo hizo, yo no te voy a juzgar por lo que dijiste o no dijiste. Simplemente lo que enseñamos es que lo que decimos o lo que hacemos, vamos a hacerlo de acuerdo a lo que hemos aprendido en la Torá. Y si nosotros decimos algo, y si nosotros pensamos algo, y si nosotros creemos ser parte de un pueblo, tenemos que empezar a hacer lo que dice la Escritura. Ahora, Ana, y cada uno de los que estamos aquí, hemos venido a conocer la fe en Yeshua, el Mesías. Él nos enseña un camino más correcto. Nos enseña acerca de cómo obtener esos ojos, esos oídos para oír, esa forma de poder ver y comprender las cosas. Pero ciertamente ninguno se va a justificar delante del Poderoso si la fe no obra en él. Abraham fue justificado por la fe y por eso evangelizó a Abraham antes que a nosotros, para que todos los creyentes de las naciones sean justificados también por la misma fe en Abraham, para que seamos hijos de Abraham. Pero estos hijos que hemos creído, estos hijos que hemos escuchado, lo único que les hace falta es poner por obra la voluntad del Poderoso. Entonces entendemos que la Torá, que se ha transmitido durante miles de años de una manera incorrecta, de una manera equivocada, hoy en día nosotros nos engrandecemos creyendo que somos hijos del Poderoso porque conocimos la palabra del Poderoso y porque estamos encontrando la verdadera enseñanza del Poderoso. Eso nos justificará delante del Poderoso, no nos va a justificar. Lo que nos va a justificar son las obras de la fe, porque la fe no salvará mi vida. Por eso pregunta en Santiago, la fe te podrá ser salvo, la fe te salvará. La fe no te va a salvar. Lo que te va a salvar son las obras de la fe. O al menos que esté equivocado lo que yo leo en Santiago. Por eso todos los que estamos acá hemos venido a conocer a Yeshua. Y hemos venido a ser parte de un pueblo. Hemos conocido la fe. Estamos conociendo todavía de la fe. Porque conforme pasa el tiempo, no nada más ustedes aprenden. Yo también sigo aprendiendo y sigo conociendo. Y me emociono y me admiro acerca de lo que el Poderoso tiene escondido en su palabra. Y que está preparando para un pueblo que realmente quiere ser salvo por esa fe. Hoy en día nosotros también hemos venido a aprender y a conocer esta fe. Y que realmente no puedo juzgar a ninguno de ustedes. Porque estamos muy lejos. Yo puedo juzgar a la gente que está aquí en mi casa. Y crean lo que les digo, cosas muy fuertes, porque están aquí en mi casa. Porque los conozco y ellos me conocen. Pero después de que se van a su casa o se van a sus trabajos, yo no sé cómo se comportan. Quien los está viendo es el Poderoso. Quien les ha de juzgar en el día postrero va a ser él. De la misma manera a ustedes, hoy en día, yo siervo de ustedes, servidor de ustedes, y no puedo juzgarlos porque no puedo, porque estamos retirados unos de otros. Yo a veces, muchas veces me detengo de decir algo porque sé que muchas veces somos susceptibles, porque a veces nos lastima el que otra persona nos venga y nos diga cosas. Pero hemos venido a aprender esta fe, como decía mi hermano Carlos. Creo que ya entendí que es la menujá. Creo que entiendo que es la menujá. Es entender y comprender la verdadera palabra. Y es así porque realmente el Poderoso nos está llamando para que seamos parte de este pueblo, sabio y entendido. Ciertamente entonces nosotros que hemos venido a este conocimiento, hoy en día aprendemos y estamos creyendo en el Hijo del Todopoderoso. Entonces lo que necesitamos es poner por obra lo que hemos aprendido. Y día a día seguir aprendiendo de ella. Ciertamente entonces ya no soy de las obras de la Torá. Por eso Saulo decía que ya no estamos bajo la Torá. Porque cualquiera que está bajo el régimen de la Torá está debajo de una gran maldición. Está escrito, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas en el libro de la ley para hacerlas. Por eso nosotros no somos de la Torá. Pero sí aprendemos de la Torá, porque yo no conocería la concupiscencia. Quien me enseña dónde está la concupiscencia es porque Moisés enseñó que era la concupiscencia. Él fue el que transmitió en los libros que es el asesinato. Él fue el que transmitió en los libros que es el adulterio. Él y todos los profetas nos describen qué son los mandamientos que se deben de poner por obra. Ellos fueron, pero sabemos que en el libro de la Torá hay cosas buenas y cosas malas. No lo digo yo, está escrito. De esa misma manera venimos conociendo todas estas cosas. No sé si mi hermano Carlos tenga todavía alguna pregunta o algo que haya salido ahorita en este momento en el estudio, que quieras comentar algo. ¿O no realmente algo? Me resulta más claro todavía. Y se confirma lo que ya estaba empezando a entender. ¿Te das cuenta por qué el judaísmo, te das cuenta por qué el mesianismo está fuera de una realidad? Como decía mi hermano Miguel hace ratito, están fuera de una realidad porque piensa que tienen la verdad hablando el hebreo, pero no te sirve de nada el hablar el hebreo si no lo entiendes. Ahora, no lo juzgamos al pueblo mesiánico. No voy a decir como describen los demás. Maldito ese grupo de charlatanes y mentirosos. No puedo decir ese tipo de cosas, sino donde estoy demostrando mi amor hacia prójimo. O cómo podré amar los unos a los otros, como describe la Escritura. No podemos describir semejante cosa, no podemos hablar en contra de la gente. Porque antes que tú fueras mesiánico, en cierta manera yo lo fui. Antes que tú viniste como mesiánico o escuchando a mesiánicos, muchos de nosotros escuchamos del mesianismo y por eso comprendimos más cosas. Y ahora hoy en día hay mucho mesiánico que está saliendo de esa ignorancia para conocer un poquito mejor las cosas que el Poderoso está proveyendo para aquellos que se están acercando al conocimiento de la verdad. Pero el mesiánico no lo entiende todavía porque no lo alcanza a percibir. Antes el mesianismo no sabía de la menujá. Hoy en día la gente del mesianismo está conociendo la menujá, pero no han comprendido el propósito de la menujá. Hoy en día oigo a gente de Estados Unidos hablar de la menujá, y lo han escuchado de aquí, pero digo, ¿por qué si ya le entendieron lo que es la menujá, por qué no cambian su doctrina? ¿Por qué no cambian su forma de pensar? Porque no están entendiendo el propósito de la menujá, porque todavía siguen diciendo, la Torá es buena, que vuelve el alma. El testimonio del Señor es decir que hace sabio el pequeño, por eso hay que guardar la Torá. Oye, entonces, ¿por qué si quieres guardar la Torá, no dices, maldito todo aquel que no permanecía en todas las cosas del libro de la ley para hacerla? ¿Por qué si tu mujer está menstruando, te acuestas en la misma cama y estás viviendo en la misma casa? No dice la Torá que contamina tu casa. ¿Por qué si la escritura describe estas cosas, por qué no te apartas de todo lo que te dice que debes de hacer? Ah, es que eso era para los antiguos. Algunos mesiánicos dicen así, algunos, es para los antiguos. Hoy en día estamos en Mashiach, no hay tanto problema. Pero es que tú dices que sí a la Torá, tienes que sujetarte a lo que dice la Torá. Bueno, lo que pasa es que es complicado en nuestros días, es que se necesitaría tener una casa más grande, tener otros cuartos, tener esto y lo otro. Y bueno, pero no nada más es esto, te fijas todas las reglamentaciones que hay. Pues sí, es que es complicado, pero hay que obedecer a la Torá. Porque no lo entiende. Porque no entiende que el que está debajo de la Torá está debajo de una gran maldición. Y no es porque a Saulo se le haya metido una idea en la mente y decir, ah, están debajo de maldición. Pues es que es una bola de gente cerrada que no entiende. No puede Saulo expresarlo así. El Saulo expresa con las mejores palabras y de la mejor manera decirle, todo aquel que está debajo de la Torá está debajo de una maldición porque está escrito. ¿Qué le queda al mesiánico y al judío decir? No es verdad. Está escrito, no pueden negarlo. Ahí está escrito. Por eso Saulo, cuando se confronta con aquel hombre que se había metido con la mujer de su padre, la Torá decía, maldito será. Y entonces, como era maldito, lo mataba. Entonces Saulo llega y dice, no. Reuníos vosotros y mi espíritu, en el nombre del Señor Yeshua HaMashiach, el tal se ha entregado a Satanás para muerte de la carne, a fin de que el espíritu de él sea salvo en el día del Señor, porque el Mesías viene a hacer la resurrección de los muertos. Si ese hombre se arrepiente, podrá salvarse. Pero tiene que arrepentirse del pecado que está cometiendo. Pero si nosotros aplicamos la Torá dice maldito, y como es maldito, tendría la Torá que decir muera. Por eso está escrito en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 26, si no mal recuerdo. Vamos para allá, por favor. Eso es lo que hace la diferencia, eso es lo que marca la diferencia. Si entendemos lo que está describiendo la escritura, por eso describían los libros, por eso está describiendo el libro a los hebreos, entiende lo que decían con Moisés, lo que se hacía con Moisés, ahora entiende que todavía con el Mesías es más difícil, es más complicado, no puedes hacer semejante cosa. Capítulo 10 de Hebreos, verso 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Sigue leyendo, mi hermano. No sé si me escuchó, mi hermano, pero dice, porque si pecaremos voluntariamente, eso hace la diferencia. Hay gente que peca y no se da cuenta. Hay gente que peca y se da cuenta. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, Yeshua se acercó a un pueblo judío y le dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Quiere decir que el pueblo judío no sabía que era la verdad. Le está hablando un grupo de personas que ya creen en Yeshua, que saben que es la verdad. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no quedan más sacrificios por los pecados. La muerte de Yeshua ya nos va a servir para volver a expiar nuestro pecado. Verso 27. Sino será una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, porque ya están pecando voluntariamente. El que viola la Torá de Moshe, y dice la Torá de Moshe porque era de él, por el testimonio de dos o tres testigos, muere sin ninguna misericordia o irremisiblemente. Tenía que morir. Por eso se le llama en la carta a los corintios las tablas, perdón, del ministerio de la muerte, las tablas de la condenación. esas tablas describían que tenía que morir el que pecara. El que violare la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. Verso 29, cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al hijo de Elohim y tuviere por inmunda ese sacrificio, inmunda la sangre del pacto, el cual fue santificado e hiciera frente al Espíritu de gracia. Pues conocemos que al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Entonces, si él es el que ha de juzgar a su pueblo, quiere describir que no serán los hombres los que aplicarán el juicio, como en Israel, que pecaba un hombre, y la ley decía, no asesinarás, y la Mishpah decía, el que asesinare tendrá que ser muerto. Por la boca de dos tres testigos moría sin ninguna misericordia, o irremisiblemente. Cuanto mayor castigo se tiene para aquel que pisotea al hijo de Elohim, porque ya conoce la verdad, y tuviera por inmunda la sangre del pacto, el cual fue santificado, y hiciera frente al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo, mí es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos de Elohim vivo. Ya no caemos en las manos de los hombres. Estamos cayendo en las manos de Él, que va a juzgar las cosas. Por eso entendemos que el juicio no lo juzgamos nosotros en este mundo. Quien juzga las cosas en este mundo se hace mejor que Elohim y piensa que es Elohim, pero Elohim juzgará a ese porque sabe que ese que juzga a su hermano no es guardador de la instrucción, sino un juez. Santiago capítulo 4, versículo 11. Al versículo 12. No murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres que juzgue a otro? Hermano, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano, juzga a su hermano. Murmura de la instrucción y juzga a la instrucción. Y si tú juzgas la instrucción, no eres hacedor de la instrucción, sino juez. Yo sé que el único juez, el que debe juzgar a los vivos y a los muertos, y el que debe juzgar las obras, es Elohim, de acuerdo a lo que describe el libro. Que estamos leyendo ahorita, que es en Hebreos. Mía es la venganza, dijo el Señor. Otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos de Elohim vivo. Verso 12. Uno solo es el dador de la instrucción, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para juzgar a otro? Entendemos entonces por qué el Mesías decía: con la vara con que mides, o serás vuelto a medir. Ojo por ojo y diente por diente, no enseñó el maestro. Antes nos enseñó: si perdonáis los pecados de los hombres, también vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras ofensas. Pero es ahí donde entendemos que la ley no es una legislación de leyes, ni es una regla que se pone para juzgar el pecado, sino que es una instrucción para que modifique particularmente la vida de Juan, la vida de Jimena, la de Gil, la de José, la de Miguel, la de Ana, la de Varinia, la de Carlos, la de Marcela, la de Luis, la de Adolfo, la de Paula, la mía, la vida de Luz, la vida de Tati. Cada una de estas personas serán juzgadas de acuerdo a sus obras. Nadie salvará a su familia de la destrucción, al menos que sepas regir a tu familia con las enseñanzas del Poderoso. cree tú y toda tu casa, también tu casa tiene que creerlo, y serán salvos. Pero si no, será condenado todo aquel que no lo crea. Entonces quiere describir que cada uno de los que estamos aquí, la enseñanza es particularmente, debe de ser enseñanza de nosotros. Ya no estamos para voltear como pueblo judío. Ya la mujer es el de adulterio, vamos a agarrarla y matémosla porque la Torah tiene que matarla. El libro de Juan describe a los hombres que llegaron a esto. ¿Qué dices? La ley dice que hay que apedrearla hasta la muerte. El que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. Entiendo por qué no debo de ser juez, sino hacedor de la palabra. Debo de aprender lo que dice el maestro primero. Quita primero la viga que está en tu ojo. Podrás sacar la pequeña paja que tiene tu hermano. Quiere decir que los pecados de mi hermano son menos gravosos que los que son los míos. Pero sin embargo me siento tan justo para juzgar a los demás que tanto aquel hombre que se subió al templo y le dijo que era fariseo: Señor, yo he dado mi diezmo, he guardado tus mandamientos, he hecho tus shabbat, he hecho no soy asesino, ni ladrón, ni avaro, no soy nada de eso. No soy como este tipo que está aquí a mi lado y que pecador y ratero. Yo no soy así. No se dio cuenta que estaba quebrantando un mandamiento en las palabras que decía. Pero no se dio cuenta. No se dio cuenta porque no le da el mismo peso. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, como en el caso del adulterio o transgredir el Shabbat. Para muchos de nosotros, pecados fuertes que no debemos de transgredir es el Shabbat, pero sin embargo los transgredimos. Ahí el Señor no nos verá. Muchos piensan, Alfonso, tal vez se entienda que se me va el internet, o a veces se entienda que tengo que salir porque llegaron amigos, familiares, vecinos, primos, porque se enfermó algún pariente, porque etcétera, etcétera. Creo que no le damos el mismo uso todos al mandamiento. Cada quien, como dijo Miguel hace ratito, cada quien mira lo que mejor le conviene. Pero yo no estoy para juzgarlos, yo estoy para enseñarles y decirles que están equivocados todavía en la forma que hemos aprendido. Tenemos que aprender todavía mucho más y cambiar nuestra forma de vida. Pero nadie se podrá esconder delante de los ojos del Poderoso, porque si yo no me puedo esconder, tampoco vosotros podréis hacerlo. Entonces vendrá el día en cual los hijos de los hombres que han conocido al Elohim de Israel y han conocido la verdadera enseñanza de Israel, no podremos pecar voluntariamente, no podremos hacer lo que dijo Miguel. Cada quien ve el mandamiento conforme mejor le parece. Se me olvidaron las palabras que dijo Miguel. ¿Cuáles eran tus palabras, Miguel? Mejor le conviene, como mejor le conviene. Entonces yo creo que la instrucción, por eso la Escritura nos describe ahí en Mateo capítulo 7, del verso 1 en adelante, vamos a leerlo por favor, describe claramente que hay que aprender ya no a juzgar, sino es algo meramente particular. Cuando realmente entendamos que somos humildes, sencillos, amorosos, entendamos que hay dentro de nosotros sinceridad y verdad, entonces podemos acercarnos delante de alguien y decirle a mi hermano lo que estás haciendo de condón. Ya no vamos a decirle maldito tú eres por continuar el mandamiento. Vamos a decirle lo que estás haciendo es de maldición. Ten en cuenta que está tu vida de por medio. Entonces aprenderemos a poder decirle a alguien: arrepiéntete de lo que estás haciendo. Pero hasta ese momento, mientras también nosotros no lo entendamos, de nada nos va a servir. Mi hermano pegó un versículo que dice: vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a vuestra fe y a la virtud conocimiento, y el conocimiento dominio propio, el dominio propio paciencia, y la paciencia piedad, la piedad de afecto fraternal, y el afecto fraternal amor, porque estas cosas están en vosotros y abundan. No os dejaré estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Por el cual no tiene estas cosas, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por eso se es ciego. porque una persona que puede escuchar y oír la palabra no quiere decir que tenga vista, sino porque no pone por obra lo que ha hecho. Por eso es un ciego. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación, elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino del Eterno, nuestro Señor y Salvador Yeshua HaMashiach. Así es, mi hermano. Tenemos que aprender a que esta secuencia de lo que describe aquí, hay que añadirle a nuestra fe virtud y a la virtud conocimiento, el conocimiento dominio propio, porque en el dominio propio podremos detener, saber qué tenemos que hacer y qué debemos de hacer, al dominio propio paciencia, la paciencia piedad, y es ahí donde se empieza a desarrollar todo, que ahí entra la humildad, la sencillez, tener este gozo, la paz, la tolerancia, el amor. Entonces es algo que viene poquito a poquito, pero tenemos que estar empezar a hacer uso de ese de esa razón. Porque si nosotros no aprendemos a amarnos entre nosotros, que somos los hermanos creyentes en Yeshua, quiere decir que lo que digo de mi boca nada más es falsedad, porque dice que si tú no amas a tu hermano, si no aprendemos a amar a nuestro hermano, no somos nacidos de Elohim, porque estos son los hijos del diablo y los hijos de Elohim. Cuando aprendemos a amarnos entre nosotros, y si este amor no llega a tener, no llegamos a tenerlo, sentirlo, entonces será complicado porque no hemos hecho en el uso de lo que escribe ahorita nuestro hermano Carlos, del segundo libro de Pedro, capítulo 5, del verso 5, perdón, capítulo, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 5 al 9. Voy a invitarlos a que sigamos con lo que estábamos, Mateo, capítulo 7, verso 1 en adelante, entendiendo primeramente entonces que no debemos de ser, aprender a ser jueces, sino hacedores de la palabra. Y para eso primero tenemos que aprender a ver nuestros pecados y después los pecados de los demás. Mateo capítulo 7, versículo 1 en adelante. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver las vigas de que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja de tu ojo, hermano, de tu hermano. No deis lo santo a los perros. Okay. Sí, gracias. ¿Cómo dirás a tu hermano, espera, echaré de tu ojo la mota que está en la viga en tu ojo? ¿Cómo podrás quitarle una paja, una cosa pequeña, cuando tú tienes la viga, cuando no te deja ver? Hipócrita, echa primero la viga de tu ojo, entonces mirarás el echar la mota del ojo de tu hermano. Entonces quiere decir que ya no juzgamos al hermano de esa manera y de esta perspectiva. Quiere decir que aprendamos primero a modelar nuestra vida y después de eso podremos decirle a nuestros hermanos, aprende, hay que aprender a arrepentirse del pecado que tenemos, hay que enseñarle a que se aparte de ello. Entonces es ahí donde podremos juzgar a los demás. Mientras, no podremos acercarnos a ellos y juzgar eso, porque nuestra vida está llena de hipocresía. Porque no hemos aprendido a cambiar nosotros, ¿cómo podremos ayudar a cambiar a los demás? Es imposible, o estamos lejos de poder alcanzar esto. No sé si tengas alguna otra pregunta. Tú, mi hermano Carlos, uno de mis hermanos que están acá, tengan alguna pregunta acerca de lo que hemos visto. Bueno, ahora no, bueno, mis hermanos, no sé si tengan alguna pregunta, algo que quieran hacer, una observación, quieran que veamos, Marce, mi hermano Luis, Adolfo, mi hermano Juan Jimena, mi hermano José, Miguel, Ana, Karina y a los que están ahí en casa. Bueno, mis hermanos, pues si no hay alguna otra pregunta, entonces damos ahorita un corte y más al ratito tenemos un poquito de tiempo y podemos, nos reunimos un ratito para estudiar. Pues esperando que realmente en estos días que lo que vimos desde hace ratito, si no ponga algo más y poder platicar algo más para que veamos algo más acerca de la menuja, pues poderlo ampliar un poquito más, mi hermano. Que el poderoso les bendiga y les guarde, y bueno, mis hermanos, que el poderoso les bendiga y les guarde, y muchas gracias. Que el Padre Eterno les bendiga y les dé bendiciones en su siguiente semana. Saludos a todos mis hermanos. Gracias, mi hermano Márcel.